Vamos con la segunda pieza de este original trabajo, casi incunable, puesto que ya os he dicho antes que sería extremadamente difícil encontrarlo ahora. Esto que vais a oír, una pieza corta, por cierto, se titula Danza de la Luna. Detectado ahí algún que otro aire de piezas conocidas del Paul Winter Consort en esa pues interpretación de Paul Healey que se titulaba Danza de la Luna. Por cierto, hay que decir que Healey prácticamente pues todos los días toca el órgano. Él vive ahora en una población, se llama Litchfield, en el estado de Connecticut, y bueno, vive al lado de una pequeña iglesia, o al lado, a unos kilómetros, de una pequeña iglesia que tiene un órgano pequeñito, en donde Healey pues ensaya, por así decirlo, prácticamente todos los días que tiene tiempo, los días que le dejan libre sus giras, etc. Así que podría ser una experiencia interesante entrar así de sopetón en esa iglesia una mañana en la que Healey esté tocando, reproduciendo de alguna manera esa escena que tan vívidamente relata Hermann Hesse en El Lobo Estepario, en el año 1982. Y nos estamos aproximando a la audición de la última pieza que en este trabajo de Paul Healey viene contenido. Se trata de El amanecer. Como habéis podido notar por los títulos de las cinco composiciones que forman parte de este trabajo al órgano de Paul Healey, pues todo comienza con el atardecer, toda la noche, en definitiva haciéndose eco del título, y ahora Healey se va a despedir con el amanecer. Recordar que volvemos mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Os dejamos con esta última pieza, que disfrutéis, me imagino, o que disfrutaréis, de Paul Healey, titulada Amanecer. Volvemos mañana. Hasta entonces.